estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Que Dios les bendiga a todos nuestros amigos que están en sintonía. A todos ustedes, un grande saludo con la bendición del Señor Jesucristo. Esto es lo que siempre deseamos para todos nuestros amigos y también para aquellos que aún no lo son. Pues yo quisiera tener más que el dicho que dice un millón de amigos, pero a lo mejor lo tengo, ¿sabe? Porque en varios países, hermanos en Cristo Jesús, que son millares y millares y millares y millones. Aquí en Chile somos millones. Entonces tengo más que un millón de amigos y más que amigos, hermanos, hermanos en la fe. Que Dios le bendiga a todos nuestros radioyentes, que la bendición de Dios en esta mañana pueda impregnarse en su vida, pueda rebosar en su mente, en su alma y en su corazón. Estaré leyendo para ustedes un salmo lindo, precioso, maravilloso. Estimados amigos oyentes, leeré para ustedes entonces el Salmo 27. Salmo 27, Dios dice así: voy a obviar la palabra Jehová, que comienza así, Jehová, pero le voy a poner una palabra hebrea, original, que dice Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces voy a leer así: Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Adonai, esta buscaré, que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Oye, oh Adonai, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Adonai. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Adonai me recogerá. Enséñame, oh Adonai, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Aguarda a Adonai, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Adonai. Amén. El pastor leyó diferente. Sí, puse la palabra hebrea, original, Adonai. Jehová no existe en los escritos antiguos originales de la Biblia. No existe la palabra Jehová. Pero sí Adonai, o la otra palabra con que se identifica a Dios, Yahvé. Bueno, leí el Salmo 27, que es un salmo lindo, estupendo para el alma, para la confianza, para la oración, para el ruego, para la bendición, para la prosperidad. Ah, todo esto trae este salmo maravilloso, porque Adonai, oh Jehová, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si usted está salvo, si Dios le ha dado la salvación, y si está pasando pruebas, si está pasando algunas cosas que nos hacen llorar, no tema. Usted está bajo la protección de Dios, y estas cosas nos ayudan muchas veces. Todas estas pruebas, estos dolores, estas angustias, problemas, nos ayudan a fortalecer nuestra fe. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermana? Ah, sí. Muchos no lo comprenden y nos preguntan y nos dicen, pero ¿cómo usted todavía tiene esa fe tan profunda si está pasando esta dificultad, si está enfermo, si está pobre? ¿Cómo todavía? Ah, es que la fe es probada. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada como el oro en el crisol. El crisol es el lugar donde se derrite la piedra o la arena y queda el oro solamente. Allí nuestra fe es más probada que el oro en el crisol. Y nuestra fe es limpia, es 24 quilates como el oro perfecto, sino que la realidad es que es la bendición y la salvación. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Acuérdese de los primitivos cristianos, o de los profetas, o de los adoradores de Dios, del Dios verdadero, en el Antiguo Testamento. No le puedo decir cristiano, porque en ese tiempo no era la era de los cristianos. La era de los cristianos es del año 0 hasta el año 2016. Que estamos ahora. Bueno, acuérdese de la fe de aquellos, por ejemplo, como Daniel que fue echado ahí al foso, a la cueva de los leones hambrientos para que lo despedazaran. Ah, pero la fe de él en Dios le salvó, y no crea que fue fácil. Ya lo echaron y listo, y los leones se portaron mansitos. No. El temor humano siempre está. El temor, el miedo. Ah, pero ese hombre estaba confiando en Dios. Confía en Dios. ¿Le hará tan bien leer nuevamente este Salmo 27? Hubiera yo desmayado, dice el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra, aquí en la tierra de los vivientes. Y dice el versículo 14: aguarda a Dios, a Jehová, a Yahvé, a Adonai. Aguarda, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Adonai. Amén. Me gusta este día, está un poco nubladito, pero hace un calorcito rico, agradable. Está un poquito bochornado, aunque hay un poquito de brisa también. Qué día lindo, qué día precioso. Mire, la sabiduría de nuestros antecesores, ¿no es cierto?, de nuestros padres, de los antiguos. Esa sabiduría antigua que ellos tenían, decían que los primeros días del año se reflejan en los meses del año. O sea, así como está de caluroso el día primero de enero, así va a ser todo enero. Si está medio nublado en febrero, así va a ser más o menos febrero. Y así consiguiente, marzo, abril, mayo, según como esté el día, ellos dicen, así va a ser los meses del año. Y después, cuando llegaban al día 12, que es el día de diciembre, también decían que venía la repetición y comenzaba con diciembre nuevamente. Diciembre, después noviembre, después octubre, después septiembre. Así retrocedían los años, en los meses y en los días, para ver entonces cómo iba a estar los días del año. Oiga, y se preparaban, ¿eh? Se preparaban todo el año para la siembra, para la siega, porque así va a ser. O sea, era una señal de Dios. Cuando no habían los meteorólogos, ¿no es cierto?, que anunciaban y decían que iba a ser el día así, así. Bueno, ellos lo pueden hacer para 5 días, una semana, algo por ahí. Algunos más osados lo hacen más tiempo. Pero Dios es tan bueno que les dejaba saber antiguamente. Ahora el clima está muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque el ser humano ha echado a perder el clima, con todas esas emisiones de gases perniciosos, ha adelgazado la capa de ozono. Y por eso se reunieron hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, los líderes mundiales, para aminorar, rebajar, ¿no es cierto?, todas estas emisiones que se echan al aire. Y muchos dijeron que sí, y muchos dijeron que no, que sus industrias no podían parar. Ah, la conveniencia, ¿verdad? Pero ahí viene entonces la represalia, no de Dios, porque Dios ha puesto a la naturaleza de esa manera. Y entonces la naturaleza misma se va a devolver en lo que a él están haciendo, en lluvias ácidas, en no lluvias, en grandes y terribles, ¿cómo se llama?, vientos, huracanados, de huracanes, ¿no es cierto?, y además de otros tipos de cosas que Dios ha puesto en la naturaleza para el bien. Pero el hombre no quiere entender, quiere solo tener un galpón lleno de billetes. Eso le importa solamente. No obstante, estimados amigos oyentes, Dios ha puesto leyes sobre la naturaleza. Oremos a Dios por nuestro Chile. Que todos estos días nublados posiblemente van a marcar un tiempo muy, muy frío, de mucho viento, tal vez de mucha lluvia en este invierno. El Señor está avisando. Es la sabiduría de los antiguos. Entonces, pidámosle a Dios que Dios nos ayude y Dios nos proteja, ¿no es verdad? Traje para ustedes un himno. Somos guerreros de Dios. Los guerreros, pero tenemos que ser fieles, ¿no es cierto? Y aquí está este himno precioso. Yeah. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sin vacilar al marchar, soldado de Jesús. Y por la cruz luchar, o luchad al, armados de virtud. La virtud es lo precioso. La virtud es lo que nos lleva adelante. ¿Qué virtud? La virtud de Dios. La virtud que emana todas nuestras, en nuestras actitudes y formas. O sea, si usted habla, se va a notar que tiene virtud de Dios. Si usted hace alguna actitud, su actitud va a ser tan notoria y tan diferente del, de los demás, que van a notar que usted tiene virtud. Virtud es algo que es intrínseco de la persona, y que esa virtud, ¿no es cierto? La virtud se emana de las, o sea, da a saber las buenas costumbres, las buenas formas, las buenas maneras, las buenas palabras, y por qué no decir, el comportamiento hacia el prójimo, ¿no es verdad? Entonces, sin vacilar, marchad, soldados de Jesús, y por la cruz luchad, armados de virtud. Así cantaban, ¿sabe quién? ¿De dónde? Tiene más de 1000 años, tiene este himno. Se ha adaptado a nuestro tiempo en muchas maneras, pero originalmente era el grito de guerra o de ánimo de los guerreros, aquellos que se les llamó los cruzados. Ah, sí. Y ha transcurrido siglos y siglos, y ha permanecido hasta nosotros. Ah, sí. Entonces, sin vacilar, marchar a salvar almas para el Señor Jesucristo. Y en esta mañana, estimados amigos oyentes, voy a hablar al respecto de eso, pues, de la armadura de Dios que Dios les da a aquellos que son sus siervos, sus hijos, aquellos que han entrado al Evangelio bendito. Dios les da una armadura, y aquí el apóstol Pablo la describe, la armadura. Lo estaré leyendo en pocos segundos más. La armadura de Dios, vamos a encontrarla escrita en el libro de los Efesios, el capítulo 6. Voy a leer el versículo 10, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué se va a fortalecer? En el poder de su fuerza, en el Señor, en Dios, en Adonai, en Yahvé, en el Señor Jesucristo. No son tantos, son calificativos, son de la forma que los hombres les llaman a Dios, pero Dios tiene un nombre que se llama Jesús. Le voy a leer nuevamente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién puede más que Dios? No hay. Dios hizo todas las cosas que nosotros vemos. Sí, no crea que lo hicieron los Adunaki, y ¿cómo se llama el otro? Reptiliano y todo ese tipo de cosas. Que mi amigo Juan Carlos siempre me está haciendo broma con eso. No, a esos también los hizo Dios. Bueno, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios, esa fe que nos da al fortalecernos en el poder de Dios, que el poder es la fe que tenemos. Todo puede ser vencido menos la fe. Hoy día hay cristianos que están siendo martirizados. Son verdaderos mártires en aquellos países musulmanes que son en contra de los cristianos. Y aquellos cristianos que han aceptado a Cristo en sus vidas están siendo degollados, descuartizados. Aún los niñitos están siendo decapitados y descuartizados y quemados vivos y ahogados vivos. Tantas atrocidades, pero ellos se fortalecen porque dicen: mi sufrimiento va a durar poco tiempo, pero voy a tener una eternidad con mi Señor Jesucristo. Ayer vi en el Facebook mujeres y muchas mujeres, muchas mujeres que se convirtieron al cristianismo y están siendo martirizadas, pero de la forma más atroz que se puede ver. Un grito terrible en las Naciones Unidas que no quiere dar a conocer esto porque no les conviene a muchos países. Ah, estimados amigos oyentes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el versículo 11, porque estamos hablando de la armadura de Dios, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, ¿sabe de quién? Del diablo. Así dice la Biblia Sagrada. Porque, estimados amigos oyentes, es realidad que está la luz y las tinieblas. Es realidad que está el día y la noche. Es una realidad que está la luz de Dios y las tinieblas terribles de Satanás, el enemigo acérrimo de Dios y de los que también están con Dios. Por eso, fortaleceos, hermanos míos, en el Señor, con el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha del cristiano. No tenemos la lucha contra una persona, contra un caballero, una señora. No, es contra el espíritu maligno que está dentro de aquellas personas para hacernos daño, para hacer daño a las demás personas. Si son potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí dice el versículo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mis estimados amigos, quedan pocos minutos para terminar este programa, pero así es. Mañana, líguese otra vez. Otra vez, únase a este programa Manantial de Fe. Y vamos a continuar con esta armadura que Dios da a los que confían en Él. Por eso que a nosotros, las hechicerías, la brujería, todo ese tipo de cosas, que ven la suerte o le sacan la suerte, a nosotros no nos hace efecto ninguna de esas cosas, porque estamos protegidos con una armadura de Dios. Y usted puede tenerla también. Entre al camino de Dios y Dios le va a hacer una nueva persona y le va a dar esta armadura. Por eso que los cristianos no tienen temor a las cosas malas del porvenir, sino que se afirman en la fe del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Dios de la gloria, Señor Jesús, a usted clamo, mi Señor. Señor del cielo y de la tierra, Señor de todas las cosas, mi Señor Adonai, gracias, Dios mío, porque usted me ha dado tantas pruebas de su bondad, de su favor, de su misericordia. Me ha dado tantas pruebas, Señor amado, de la bendición en mi vida y en la vida de mis hijos, de mi esposa y de todos aquellos en la congregación que siguen su camino. Gracias, Señor, por esta protección, por esta armadura, por este amor suyo que nos protege. Porque estamos debajo de sus alas, como dice el Salmo 91. Y debajo de sus alas estamos seguros. Sí, Señor, Dice que en su palabra que 1000 caerán a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Oh, gracias, Señor. Le pido que dé la sanidad, Señor, a aquellos que con fe ahora en este momento le están diciendo: Señor, sáneme, quíteme estas dolencias, quíteme estas enfermedades. Con fe están pidiendo que reciban ahora, Señor amado, esa luz bendita y esa mano gloriosa suya, invisible, tocando sus vidas para sanidad y libertación. Y aquellos que han decidido de seguirle a usted, fortalézcalo, Señor amado, con el poder de su fuerza, para que le sigan, Señor amado, a usted, mi Jesús, a usted que es el camino, la verdad y la vida. Amén y amén, Señor Jesús. Que Dios le bendiga poderosamente. Le convido a nuestra iglesia o a nuestro templo, que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630. Le indico, mire, vaya por la avenida Salvador Allende, que es muy conocida, antes se llamaba Circunvalación. Vaya por la avenida Salvador Allende, llega al número 630. Hay un supermercado pequeño y atrás de la avenida Salvador Allende, del 630, está la calle José Victorino Lastarria. Y el número 630, el único templo evangélico que está en ese lugar, de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, estará esperándole. Y los diáconos, el obrero cristiano, y los hermanos y las hermanas, con mucha alegría. Le convido, que Dios le bendiga. Mañana nuevamente, este mismo programa, Manantial de Fe, a esta misma hora, por esta misma radioemisora, Radio Puente Alto, 107.5. Eso es, que Dios le bendiga, hasta mañana. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.